Buenos días. La bicicleta y los accesorios que la componen deben ser de un tipo comercial. Significa que una bicicleta especialmente concebida para un acontecimiento particular no está autorizada. Se estimula el uso de la bicicleta y se les hace un lugar en las calles, pero no son bienvenidos por todos. Buenos días. Cuesta encontrar ciclistas circulando, por lo menos a esta hora de la mañana, al rato que nosotros hemos visto. Solos no pueden hacer mucho ruido, pero si se unen, son miles. Se adueñan de las calles y forman una sola fuerza. Fíjate esto, automovilistas atrapados y al borde de un ataque de nervios por las bicicletas. Llévalo puesto, programa periodístico en la primera mañana de la tribu. De lunes a viernes de 8 a 9. 8 a 9. Mochila de info para el día. Toca la marimbola. Muy cortito porque son 8 y 10 de la mañana. Bienvenidos a Yo lo Puesto. Estábamos con Fernando Javier. Sí, discutiendo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenas tardes, ¿cómo le va? Discutiendo acerca de en las épocas de las frutas. Sí, ¿no? Que nunca a las 6 siempre se me pasa. Tengo un poder mutante, básicamente les quiero decir que es la época de la mora en este momento. Van a pasar por la mora. Y se viene la cereza, que es el mejor momento del año para mí. Bien. Ya pasó la de la frutilla. Exactamente. Bien. Eso es todo lo que voy a decir en el programa. Son 8 y 11 de la mañana. Hay 20 grados 6 décimas en la Ciudad de Buenos Aires. Se espera un día de mucho calorcito. Vamos a dar hasta los 26 primavera. Grados. Hay 78% de humedad en La Plata, donde nos escuchan los amigos de Radio Nauta FM. 17 grados 9 décimas, casi 18. También una máxima de 26 grados ahí en la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. Un abrazo grande. Ayer cumplieron 2 años los amigos de Radio Nauta. Lo vamos a acompañar con los terceros temas esta semana dedicados a bandas de La Plata. Noticias a tu alcance en Llévalo Puesto. Vamos, que vuelve Cris el lunes que viene. La presidenta recibió el alta cardiológica y retomará la actividad el lunes 18 de noviembre. El vocero presidencial, Alfredo Soquimarro, indicó que los últimos controles médicos han puesto de manifiesto el buen estado cardiovascular. Lo escuchamos al vocero presidencial. Los controles clínicos y el holter de 48 horas realizados a la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, han puesto en evidencia la ausencia de arritmia significativa y un buen estado cardiovascular. Se encuentra de alta cardiológica y en condiciones de retomar sus actividades formales a partir del lunes 18 del corriente. Título con referencia a Ochentosa, reunión de caos o del Gran Capital. Dirigentes de las principales entidades empresariales se reunieron ayer al mediodía para plantear la agenda económica de las compañías privadas, el Gran Capital, para presentársela al Gobierno Nacional. Participaron de la reunión en el Palacio Duhau los presidentes de la UIA, la Sociedad Rural Argentina, ABA, ADEVA, las Cámaras de la Construcción y de Comercio, la Asociación Empresaria Argentina y la Bolsa de Comercio. Bingo. Si explota una bomba, ¿a quién se salva de todos esos? A cucarachas. El país. ¿Subte aumenta hoy, la mejora en el servicio? Bueno, vamos viendo. Desde hoy, el pasaje de subte costará 3,50 pesos y 1 peso en el premetro, aunque se mantendrá una tarifa social de 2,50 para beneficiarios de planes sociales y pasajeros en situación de vulnerabilidad. El comienzo del día tiene como nota saliente la interrupción total por fallas técnicas de la línea del subterráneo C. INDEC antisindical. Las autoridades de la intervención del INDEC incumplieron el fallo de la Cámara Nacional del Trabajo que ratificaba la incorporación de la delegada Marcela Almeida al Instituto de Estadísticas. Almeida fue coordinadora del IPC Nacional hasta 2007, cuando la despidieron por oponerse a la manipulación del índice de precios. Vamos a escuchar a Marcela reponiendo el diálogo entre ella y el director del Departamento Jurídico del INDEC ayer cuando quiso entrar. Le digo, vos sabés que yo gané 2 juicios en la justicia, son favorables a mí, son ustedes los que están incumpliendo. No, pero nosotros hicimos un recurso en queja a la corte y entonces no te vamos a dejar entrar hasta que la corte no resuelva. Que hayan ido en queja a la corte no suspende las medidas del fallo que yo gané, que está firme. un final de campaña en medio de la basura. Con un ojo atento al paro de los municipales chilenos, los candidatos para las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo domingo comenzaron ayer a cerrar sus procesos propagandísticos con diversos actos en la capital chilena. El conflicto ha generado enfrentamientos políticos de gravedad, dado el rol de los municipios en la logística electoral. Ocho y 15 de la mañana en Llevo Lo Puesto. Primer tema, Fernando Javier. Es martes, uno de los peores días de la semana. Vamos a abrazarnos con un tema de Cienfuegos, en el que cantan su cantante con su amada, en este caso es Vivi Maura, haciendo el tema Para mí, que vos estás, no estás bien. Fuimos al centro la otra noche. El tiempo estaba raro, igual me convenciste. Se me ocurrió pensar, es por los buenos tiempos. No me di cuenta hasta que estábamos adentro. Algunos pelotudos deben ser, seguramente. El vino pegaba y loco de contento. No me di cuenta de lo que estabas diciendo. Ella hablaba, hablaba y se desesperaba. Te lo di todo y no me diste nada. Esto no es lo que hace al caso. Para mí que no estás bien. Esto no es lo que hace al caso. Para mí que no estás bien. Bien, bien. Pero no me vengas con ninguna cosa rara. Entre el 25 real y los 18 que cerró tu sindicato, está Llevá Lo Puesto. Ocho y 18 de la mañana en el aire de Llevá Lo Puesto, como siempre en esta radio llena de amor, FM La Tribu. 4864-0489 y 4866-1095 son los dos teléfonos que tiene esta radio. Además, se pueden comunicar en las vías 2.0, es decir, nos pueden buscar en Facebook y en Twitter. Ambas veces nos buscan como Llevá Lo Puesto, aparecemos en tu primera línea de opciones. Sí, pones L, sí. Pones E, pones T y de cualquier modo arrancamos opuesto. Porque para algo le pagamos a Zuckerberg. Para que nos ponga ahí primera línea de fuego. Zuckerberg. Guado de Pedro es uno de los que está pagando en Twitter para aparecer como... Primera opción. Como primera opción. Te aparece como tweet no pedido. Un genio, la gente de la Cámpora. ¿Hiciste las veces cuando pones Fede Araya en Google? ¿Qué pasa? Si te digo que sí es porque estoy muy mal de la cabeza, ¿no? No te creas, ¿eh? Bueno, ¿saben quién está muy mal de la cabeza? La gente que trata la salud en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. En general, ustedes saben, ayer en La Mar en Coche hubo una nota acerca de esto. Mm. Lo que pasó con una joven de 28 años que... recibió distintas formas de maltrato en el Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires cuando fue a la guardia con un aborto en curso. Esto pasó el 29 de junio pasado, se salió a la luz en estos días. Tiene que ver con los procesos judiciales, con los procesos de cuidar, sobre todo lo que le estaba pasando a esta chica. Obviamente lo que está pasando y nos llama poderosamente la atención es que hay una legislación vigente acerca de qué hacer cuando una chica viene con un aborto en curso. Todo esto tiene que ver, obviamente, con una sociedad que no termina de entender que es necesario ya una ley del aborto seguro, legal y gratuito, y una ley de salud sexual y de producción en términos de educación, de la educación sexual para justamente no abortar, y luego el aborto legal para no morir. En este caso, la chica llegó con este caso, este cuadro, al Hospital Fernández, ¿y qué pasó? Justamente lo que pasó es que, muy por lo contrario de continuar con el aborto, uh-huh, se le genera una denuncia, uh-huh, que a la policía, a la comisaría 53, donde justamente después de todo este episodio estuvo presa durante 10 horas. O sea, aquella chica que empieza y llega al hospital pretendiendo que continúe con el aborto, se identifica justamente esta interrupción a partir de pastillas que había continuado, y fueron trasladados entonces, como decíamos, a la comisaría 53, donde estuvo 10 horas. La actuación médica y judicial generó una gran preocupación desde la Defensoría General de la Nación. Hablamos de quien es la titular, Estela Maris Martínez, que comunicó los hechos a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y a la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema. Cuando Federico mencionaba la nota ayer, la Mar en Coche estuvo en comunicación con Gaby Díaz Villa, que es activista trans e investigadora, y justamente en comunicación ayer con la Mar en Coche explicaba cuál es el protocolo que debieron haber seguido los hospitales en estos casos, es decir, justamente todo lo que debían haber hecho y efectivamente no hicieron. Eso llega a la guardia con un aborto en curso, digamos, así que lo que hay que aplicar ahí no es el protocolo de atención del aborto no punible, sino el protocolo de atención posaborto nacional, que tiene que digamos, que todos los hospitales están obligados a respetar. Entonces, eso es el que se aplica. De ese hay muy poco conocimiento, digamos, porque, bueno, implica que todos los hospitales se pongan a atender con trato digno, digamos, a las mujeres que llegan con cuestiones vinculadas al aborto. Escuchamos a Gaby Díaz Villa, ella es activista trans e investigadora, que estaba ayer en comunicación con la Mar en Coche. Lo que acabamos de escuchar lo pueden escuchar justamente en la agencia de noticias de La Tribu. Esto es fmlatribu.com/noticias, disponible Gaby Díaz Villa. Ocho y 21 de la mañana, arrancamos el día contándoles que había subido el boleto del subte y que además arrancaba el día, sí, con la interrupción de la línea C de transporte de pasajeros subterráneos, en una hora pico, estábamos hablando de las 7 de la mañana. Estamos hablando con uno de los delegados de la línea C, Cristian Peletti. Cristian, muy buenos días. Federico y Fernando acá en el aire de Llevalo Puesto en FM La Tribu. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Contame un poquito a la audiencia qué pasó hoy en la línea C. Mira, hoy en la línea C hubo interrupciones en lo que respecta a las formaciones, que comúnmente se dan todos los días, ¿sí? Uh-huh. Tenemos un promedio elevado de 500 averías al año, así que de nuestra parte no nos llama la atención estas interrupciones que se dan normalmente, pero hoy, bueno, hoy hay un hecho que conmueve a la población, este aumento de tarifa, por lo tanto, pésimo servicio. Cristian, uno de los problemas de entrevistar a Metro Delegados es que están bajo subterráneo, como siempre, y que por lo tanto la señal es difícil de sostener. Si estás en movimiento, te pido que te quedes, y si no, intentes una parabólica humana para poder comunicarnos mejor, porque se cortó un poco lo que dijiste, pero entiendo que tiene que ver con esto, no es sorpresivo si tenés 500 averías anuales, habla de un promedio, obviamente, de más de una por día, y en este caso tocó en una hora pico en una línea importantísima como la C, que es la que transporta gente de la zona sur, que viene de los ferrocarriles, al resto del tramado subterráneo y a la ciudad de Capital, ¿no? Bien, bien. ¿Ahí me escuchás mejor? Ahí te escucho mucho mejor. Perfecto. Sí, sí, bueno, no sé en qué parte se habrá cortado, pero claro, te hablaba de estas anomalías que es recurrente, ¿sí? Que ya se transforma habitual, si se quiere, en el servicio propio del subterráneo, que bueno, que hoy se ve potenciado estas anomalías que suman 500 al año, como bien vos dijiste, un promedio de 1,5 por día, bueno, por este tarifazo a la población de 3,50, que hay que destacar que es un aumento del 200% comparado con la tarifa del 1,10 que se rigió hasta el 2012. Cristian, ¿qué tal? Fernando lo saluda. Recién marcabas la anomalía que pasaría a ser no anomalía, sino casi una regla en relación a cada cantidad por año. Y la pregunta era por el lado desde los metrodelegados, como los trabajadores y los que en definitiva terminan dando muchas veces, o son la cara visible ante los usuarios, ¿cómo hacen para lidiar, primero, con estas anomalías recurrentes y justo en un día como hoy, que vuelve a haber una anomalía y aparece justamente, debuta el aumento de tarifa y quizás justamente los usuarios con lo que lidian es con ustedes y quizás se agarran la bronca en estos casos con quienes en definitiva no terminan siendo los responsables. Claro, claro. Bueno, esto es una política de Estado definida absolutamente de enfrentar a trabajadores con trabajadores para, en este caso, cubrir todos los desfalcos que se han producido en estos 20 años, pasando todos los gobiernos, amparando esta empresa parasitaria que se llama Metrovía en lo que respecta al servicio de transporte a los usuarios. No, hay que recordar la masacre de Once, acá las víctimas es la población, y hoy se vuelve a presentar una situación que acá toda esta crisis, si se quiere, del transporte, terminan canalizando en los usuarios con un aumento de tarifas de estas características, y acá no hay una auditoría absolutamente independiente del Estado para que investigue las cuentas de Benito Roggio, que habla en los libros contables, queremos saber dónde le fueron los fondos. Estas formaciones, por ejemplo, las que circulan por la línea C, datan de la década del 70, evaden todos los controles técnicos, sí, que los rigen los manuales internacionales, etcétera, producto de la propia desinversión, donde hay una redirección de los propios subsidios. Y si esto no alcanza, se lo está compensando a Roggio una vez más con un aumento de tarifa para que se amplíen las arcas, de, en este caso, de esta prestataria. Cristian, para darle una respuesta concreta a los usuarios que se están comiendo ahora el viaje en colectivo más largo de su vida, o por lo menos de la semana... Sí. Y la semana recién arranca. Cuando uno piensa en la desidia y la falta de inversión, ¿cuál es el ABC de la inversión en líneas como la C, digamos, que ya tienen un tiempo, que no mejoraron el tema de las formaciones, pero que también imagino que hay una situación sobre las filtraciones, sobre el tendido de las vías, sobre el mantenimiento de ciertos sistemas eléctricos y de frenado? ¿Cómo es, si vos tuvieras la varita mágica para solucionar dos o tres problemas que tiene urgente cada línea, cuál es el problema que tiene la C? Para explicar un poco las 500 interrupciones, ¿no? Bueno, vos lo dijiste, sí, lo que hace a las propias infraestructuras, sí, de rotura de cloaca, filtraciones, un estado precario también de la propia estructura edilicia, la otra vez se ha caído una mampostería del propio túnel del servicio de la línea E, estas 500 fallas, anomalías, sencillamente, mira, te lo voy a responder de un punto técnico para que se entienda, ¿sí? Los propios manuales técnicos y los organismos de control hablan que estas formaciones tendrían que tener un periodo de mantenimiento a los, por ejemplo, general pesado, cambiar lo viejo por lo nuevo, a los 800.000 kilómetros de recorrido, o que no supere un periodo mayor a 6 años. Sí. Nunca se ha hecho en 40 años un mantenimiento de estas características. ¿Sí? Entonces hacemos una denuncia concreta, lo hemos denunciado ya los organismos de control, etcétera, pero es importante que la población tome esta observación y que por lo tanto exija junto con los delegados, el cuerpo de delegados y los trabajadores, un mantenimiento de excelencia, porque acá estamos hablando que se trasladan nuestras familias, se trasladan los trabajadores a sus lugares de trabajo y que bueno, y se mueren en el camino. ¿Sí? Claro. Las masacres que acabamos de escribir hace un momento. Cristian, más claro imposible. Te mandamos un abrazo grande y te agradecemos la comunicación con Llevalo Puesto. No, gracias a usted. Hasta luego. Pasaba un delegado de la línea C de Subterráneos, Cristian Peletti, que nos contaba un poquito qué está pasando, por qué coincide justo con el aumento de las tarifas esta interrupción total de la línea C. Y nos decía básicamente porque coincide, porque hay más de una interrupción por día y le tocó a la línea C esta vez. Hay bronca y enojo, y para acompañar esta bronca y enojo, los Natas, Amanecer Blanco.

Sí, hicimos un trabajo de repasar los resultados electorales de la izquierda argentina desde 1983 para acá. Teniendo en cuenta los resultados de la última elección del FIT, y en este caso muy fresquito del Partido Obrero en Salta, ¿no? Exactamente. Obviamente que no vamos a mencionar todas las elecciones porque sería muy engorroso y por cuestiones de tiempo, pero tratamos de resaltar las más importantes o significativas. Para empezar, obviamente, la aquella ya mítica elección de la que se cumplen 30 años, se cumplieron 30 años en estos días, que es la de 1983, la del famoso retorno de la democracia, una elección presidencial y de diputados, y en esa elección los resultados electorales de la izquierda eran bastante pobres, digamos. La figurita destacada era el Partido Comunista, que, digamos, reunía a varios miles de personas, uh-huh, entre su militancia, que saca casi 200.000 votos. El Partido Obrero está a 9 milésimas del cero en la elección esa de 1983. Y aparece una fuerza que le saca el triple al Partido Obrero, que era el MAS, que saca 0,28. 0,28 el MAS en su debut electoral. Sí. Con un debut también muy pobre, uh-huh, que esperaba que sea distinto, esperaba que fuera superior. El MAS, se prepara para otro escenario, uh-huh, y saca un 0,28. Está bien, estamos hablando del 83, después de años de la dictadura más tétrica que tuvo la Argentina y buena parte del Cono Sur, es decir, un número que más o menos explica también una derrota histórica, digamos. Ese número es el número de comienzo, de arranque. Claro. Para el 87 las cosas ya empezaban a cambiar. Vos te acordarás del Plan Austral, el Plan Primavera. La crisis en la que ya estaba sumergido el gobierno de Alfonsín, y en esa elección del 87, que es posterior a la Semana Santa, el MAS saca 230.000 votos. Una elección impresionante en la que ya empieza a pasar al Partido Comunista y se perfila como una fuerza muy importante, que ya para las presidenciales del 89 se conforma Izquierda Unida, sí, que es la unión entre el MAS y el Partido Comunista, sí, que genera mucho revuelo dentro del ámbito de la izquierda, y saca 400.000 en la presidencial de Menem y 580.000 en la de diputados. Entonces, acá una pausa. Sí. Los resultados electorales grandes no son una novedad en la izquierda argentina. No es que estamos asistiendo a un hecho inédito, uh-huh, sí, quizás lo de Salta, ¿no? Sí, obviamente. Pero no que la trayectoria nacional no recuerde números abultados. Y números abultados, que incluso la proporción de votos de estos 580.000 son muchos, no son los 580.000 de ahora, digamos, uh-huh, ¿no? Claro. Por el padrón, por la característica del momento, por un montón de circunstancias. En el 91 se continúan en ese nivel, digamos, en la legislativa del 91, entre el MAS y el PC sacan más de 300.000 votos. Uh-huh. O sea, se mantiene eso. Vos sabés que en el 91 se estabiliza el gobierno de Menem, que del 89 al 91 todavía está medio en turbulencia. Se cae el plan Bugigorn, aparece la figura de Cavallo. Exacto, la convertibilidad, la derrota de todas las grandes huelgas, y en el 93 ya, entre todas las fuerzas de izquierda, no alcanzan los 60.000 votos. ¿Cómo? Entonces, o sea, sí, se estrepitó esa caída. Exactamente, o sea, ya acá empezamos a ver cómo la importancia del cambio de contexto sociopolítico tiene un efecto sobre los resultados, ¿no? Volvemos a foja cero, peor aún que en la época de la salida de la dictadura. Exacto, de la democracia. Si vamos a un nivel más micro, que no es el objetivo de este análisis, también la propia militancia empieza a menguar, los grupos empiezan a fraccionarse, a perder incidencia en sectores sociales, movimiento obrero, estudiantil y demás. Y eso, en este caso, se expresa también en el plano electoral. Repetimos, toda la fuerza de izquierda en una contienda electoral parlamentaria saca 60.000 votos a nivel nacional. No llegan a los 60.000. Para el año 95, sí, digamos, la cantidad de votos es mayor, sí, pero la diáspora es mucho mayor también. Ahí tenemos varios protagonistas. A ver. El Movimiento Socialista de los Trabajadores, el MST, el Partido Comunista, el PTP, que es el conocido PCR, sí, el Frente Más PTS, uh-huh, el Partido Obrero. Entre esas cinco variantes alcanzan 200.000 votos. O sea, Patria Libre también, me olvidé de mencionarlo. Sí. Entre todos estos cinco opciones alcanzan los 200.000 votos. O sea, la cantidad de votos supera la del 93, sí, pero la diáspora es mayor con otros actores también que emergen, ¿no? Que aparecen en las elecciones, como por ejemplo el debut de Patria Libre, hoy Libre del Sur, sí, digamos, aliado del radicalismo. Ligado a la UNACAM Pop, que no habías mencionado antes, ¿no? No mencionamos a ninguna fuerza progresista de izquierda, pienso en el PI en los 80. Exacto. Y tampoco el Frepaso de los 90. Exacto. Y no mencionaste una primer fuerza, hasta ahora habíamos mencionado la izquierda pura y dura entre, exacto, el Partido Comunista y el trotskismo. Claro, si nos metemos ahí puede ser que se matice más el análisis, pero quisimos claro, mantenernos en sí, la senda del FIT. Ya en el 95 empiezan a aparecer otros actores que son identificados por la población como actores de izquierda, digamos, ¿no? En el 99, sí, acá tenemos la elección del triunfo de la Rúa. Sí. Entre estas cuatro fórmulas que te voy a nombrar, alcanzan los 360.000 votos. Uh-huh. O sea, no es un número pobre, pero lo alcanzan. Seguimos la misma que en los 80, sí. Altamira Riesnik, uh-huh, Montes Hernández, Walsh, De Leonardi, Reina, Moquia. Reina, un abrazo a Reina, a todos los que estén escuchando. Entre esas cuatro variantes, sí, Reina es la cara visible del Frente de la Resistencia. Huevos para no pagar la deuda, un genio. Exacto. Sí. Entonces ahí seguimos bastante, en términos bastante pobres. Recuerden, sí, que es una elección caracterizada por el boom de la alianza que, digamos, viene a terminar con la década menemista, genera mucha simpatía en la población y la fórmula de la Rúa Chacho Álvarez le gana a Duhalde por amplio margen. Sí. En el 2001 hay un aumento importante en las cifras. Lo característico de esta elección y ya de los pasos previos, ya para el 2000 se hacen las legislativas de la ciudad, donde la izquierda mete muchos legisladores, particularmente Altamira, uh-huh, ingresa a la legislatura, y en el 2001 va a ingresar Patricia Walsh, uh-huh, en la parlamentaria del 2001, sí, que es la segunda diputada de la izquierda en la Argentina. El primero había sido Zamora, que oí mencionártelo, en la elección del 89, que mencionábamos antes, en la cual en diputados Izquierda Unida había sacado 580.000 votos. Claro. En el 89, cuando ingresa Luis Zamora al Parlamento. En el 2001, decíamos, otra vez la Izquierda Unida entra al Congreso, esta vez con Patricia Walsh, que en el Izquierda Unida entra por la capital. Sí. Entre capital y provincia se sacan 520.000 votos. ¿Está bien? Sí. Las fuerzas de izquierda entre capital y provincia saca 520.000 votos. O sea, habíamos visto que en el 89, cuando entra Zamora, sacan casi 600.000 en todo el país. Sí. O sea que el 2001 es un número importante. Sí. En el medio de una crisis de la más fuerte que vivió el sistema político y económico argentino, ¿no? Entonces ahí vemos como la incidencia del contexto sociopolítico se expresa claramente, en este caso se tiende una expresión en las urnas, digamos, uh-huh, ¿no? Donde estos efectos no son siempre así reflejos, pero en este caso uno lo puede leer, digamos, de una manera bastante clara. Recordemos esa elección caracterizada por el voto bronca, por el voto nulo, el voto en blanco, uh-huh, por el descrédito de la población hacia la política, y como parte de ese contexto, importantes capas se vuelcan al apoyo a opciones de izquierda. Ya llegamos al 2001. ¿Y después? El 2003 la elección es malísima. Sí. Ahí hay como toda una discusión sobre si presentar o no presentar entre distintas variantes de izquierda. Las que se presentan hacen una elección pobre. El MST, Izquierda Unida, iba en busca del millón de votos, sí, embalado por la elección del 2001, hace toda una campaña por el millón de votos, que claramente no lo obtiene. Es la elección del ascenso de Kirchner, y una elección en la que, digamos, la izquierda esperaba hacer una expresión del fenómeno del 2001, y claramente ya, digamos, los espejos se habían ennublado, digamos, ¿no? Entonces empieza a ver otras expresiones políticas y a hacer otras conclusiones y otras lecturas. Entonces, decíamos, para el 2003 ya los resultados empiezan a cambiar. Ahí podemos decir que hay una continuidad en esos resultados, 2005, 2007, digamos, no hay muchas alteraciones. Tampoco el 2009. El 2009. Ya en el 2011 empieza a haber un cambio que se expresa fuertemente en la última elección, donde la izquierda, el Frente de Izquierda, saca 1 millón de votos. Uh-huh. La pregunta es un poco la siguiente, ¿no? Para cerrar la conclusión. Estas oscilaciones que hemos visto dependen mucho del contexto y de las alianzas, ¿no? Sí. En este caso, este millón de votos, ¿se debe al contexto o a las alianzas? O mejor dicho, las alianzas, ¿se deben al contexto o se deben a modificaciones institucionales? Esto, que sería una gripe, una infección para un politólogo izquierdista, que es admitir cómo las modificaciones institucionales tienen un resultado sobre la acción de los actores. O sea, toda la politología de izquierda, obviamente que se basa en descreer de la incidencia de los factores institucionales y dar más peso a los factores sociales, políticos, culturales, ideológicos y demás. Ahora, en este caso, me parece a mí, como la introducción de la reforma política, sí, que obliga a las fuerzas de izquierda a unirse, o las condiciona para unirse para pasar el piso del 1,5%, sí, termina teniendo un efecto positivo en organizar el sistema político entre, claro, entre pocas variantes, y entre menos variantes, sí, y de esa manera tiene un efecto que cataliza a la izquierda como una fuerza que hoy termina sacando el millón de votos. Sí, 1,200,000, casi 200,000 votos, que, como decís vos, se repite, que ante cada momento de crisis del sistema político y económico argentino se multiplica el caudal de votos de la izquierda. Esto se vio en el 89-91, se vio en el 2001 y parece verse ahora, y que, como decís vos, se potencia también porque hay un régimen institucional que permite, claro, ciertas veleidades de la organización de los partidos, que obviamente cobra visibilidad a aquellos que han logrado generar una opción de unidad, ¿no? Exactamente. En mi opinión, la incidencia del factor institucional en este resultado es determinante por sobre la aparición de un contexto de crisis. Pablo Soca, en el aire de FM La Tribu, en el aire de Llevo a lo Puesto, la columna de análisis político, en este caso haciendo un análisis, un tête-à-tête con los números crudos y reales de los resultados electivos de la izquierda desde el 83 para acá. Señor Tomate, en los terceros temas de esta semana dedicados a la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, La Plata. Señor Tomate, esta vez en el cuarto de un amigo. Sabíamos que nos teníamos que quedarnos adentro de la pieza de un amigo que nos hizo de comer todos adentro. Solo hay mosca. horas pasan como una navaja afilada y casi no duelen. Ya casi no duelen. Ya casi no duelen. Entre opinar acerca de todo y estar al tanto de lo que pasa, está Llévalo Puesto. Y como si tuviéramos reuniones de producción que funcionaran, pasa. El analista político Pablo Soca acerca del rol de la izquierda en las elecciones del 83 para acá. Y estamos en comunicación con Gabriela Serrano, diputada electa senadora por senadora provincial en Salta, luego de la gran elección del Partido Obrero del domingo pasado. Gabriela, muy buenos días. Federico y Fernando acá en el aire de Llévalo Puesto. ¿Qué tal? Buen día. Bien, Gabriela, imagino bajando un poco luego del subidón de los resultados del domingo. Sí, bueno, todavía recogiendo acá la alegría de los salteños que han celebrado este triunfo, aunque no son militantes del Partido Obrero, porque bueno, vieron de que es posible vencerle a los aparatos, porque en esta elección le ganamos a los que gobiernan la ciudad de Salta y gobiernan la provincia. Claro, un debate importante a la hora del balance de las elecciones del domingo tiene como dos campanas. Uno, la elección histórica del Partido Obrero, y por otro lado, desde el oficialismo, la idea de que solamente ganó en la capital y que el resto de los distritos y departamentos ganó el oficialismo. Ahora, hay un peso demográfico superlativo de la capital de Salta con respecto al resto de la población. Claro, en la capital viven 600.000 personas, el conglomerado más grande de habitantes de toda la provincia. Y bueno, acá celebran que ganaron en Iruya, que es como celebrar que ganaron en Antártida, porque son los departamentos más chiquititos. Y bueno, acá fue una verdadera derrota que pierdan en la capital, que es donde está el centro del poder político de la provincia. Gabriela, en los 90, hacíamos hoy un poco de historia, Salta se convirtió en uno de los epicentros de los movimientos de trabajadores desocupados, teniendo en cuenta que luego de la privatización de YPF, muchos de los trabajadores que trabajaban en el petróleo y el gas en la región quedaron desocupados, y en Pampa y La Vía, para decirlo mal y pronto. Efectivamente, fue uno de los lugares vanguardia del movimiento de trabajadores desocupados y del movimiento piquetero. Efectivamente, esa situación, ¿cómo se da hoy, luego de 10 años de gobierno kirchnerista, en términos de la situación de la desocupación y la subocupación en la provincia? Bueno, tenemos en los departamentos de Orán y de Tartagal una situación social muy explosiva, porque, bueno, la gente en el 2007 votó a Urtubey pensando en sacarse de encima los 12 años del gobierno de Romero y todas estas medidas tan grandes que se han tomado de privatizaciones. Y de acá en Salta también se despidieron a 3.000 trabajadores, ellos decían excedentes, digamos, que no cumplían ninguna función dentro de la planta de el personal de la centralizada, y ahora estamos en un franco retroceso en todo esto, porque no se pudo salir de la pobreza estructural, Salta está nuevamente con un 12% de desocupación, tenemos la tasa más alta del NEA, y después también tenemos un 45% de trabajo en negro y trabajo precario. Uh-huh. Por ahora se ha logrado estirar la situación acá en Salta a raíz de, bueno, de la creación de todas estas modalidades de trabajo precario con las cooperativas. De esa manera también es que han logrado sobrevivir muchos de estos trabajadores de Moscón y de Tartagal, pero bueno, obviamente eso tiene un límite que es muy a corto plazo, porque muchas familias ingresan a las escuelas de artes y oficios que claro. Se crean acá en Salta, después pueden acceder a algún tipo de microemprendimiento. Gabriela, llega un momento que no tienen a quién venderle lo que producen, porque la situación más general de pobreza y de desocupación es realmente alarmante y se va a convertir en una situación explosiva en cualquier momento. Gabriela, un amigo de la casa decía que las fronteras transparentan los problemas sociales que viven cada una de las regiones. Y efectivamente nosotros sabíamos que, por ejemplo, buena parte de la población prefiere cruzar a Bolivia a comprar garrafas que comprarlas al precio que se venden en el territorio salteño. Y además entendemos que la frontera es una frontera caliente porque además es un lugar muy, muy importante acerca de la situación del tráfico de personas y el tráfico de drogas. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, sí, de hecho es así, y bueno, el Estado no tiene una política para combatir realmente el narcotráfico. Acá en Salta existe una ley de blanqueo de capitales, entonces acá macanean cuando salen que, sí, porque primero están parados en la esquina tomando, después ya se drogan, y toman medidas represivas hacia la juventud, y de fondo no atacan al narcotráfico porque esta ley de blanqueo de capitales permite que ese dinero sucio entra al circuito legal. Nadie le pregunta de dónde proviene ese dinero. Claro. Una ley local que se aprobó hace 2 años. Y después también, bueno, terrible la situación también por referencia a cómo se encara el problema de las adicciones en la población. Gabriela, está en una situación muy grave. Por ejemplo, dicen que en Orán sí. Hay alrededor de 10.000 adictos. Claro, es un montón. En Salta no hay cifras. Lo que sí hay cifras y de que desde el 2008 al 2010 se han quitado la vida 90 jóvenes. Gabriela, 21 años, el más joven tiene 12 años. No sé, se nos está agotando el tiempo del programa y no queríamos terminar la entrevista sin preguntarte. Vas a entrar a la Senaduría Provincial como miembro del Partido Obrero. ¿Cómo te imaginas tu trabajo ahí? ¿Cuál va a ser la dinámica? En principio, no solamente como púlpito de denuncia, imagino, sino además como para ver qué se hace con estas leyes que estás mencionando, por ejemplo, el blanqueo de capitales. Claro. Bueno, el Senado tiene una importancia crucial, que era uno de los propósitos por el que queríamos ganar esta bancada, y es que interviene mucho sobre la justicia en Salta, porque es la que designa a los fiscales y jueces. Y bueno, acá la justicia es el botín del poder político. Justamente, mira, el domingo falleció el exdiputado Aparicio, que estaba vinculado al asesinato de Liliana Ledesma, uh-huh. La productora que lo denunció por estar vinculada al narcotráfico. Este hombre muy impune. Y también los jueces, todos que actuaron en el caso de Liliana Ledesma, fueron premiados, ascendidos, siendo que han tenido un caso gravísimo en donde no lo pudieron resolver. Bueno, nosotros queremos ir en el Senado a indagar fuertemente sobre el tema de la justicia. Y cada juez y fiscal que se designe, obviamente no nos vamos a fijar que solamente qué es lo que tiene de posgrados. Sí. Vamos a ver cómo han actuado de hecho ya dentro de la justicia, porque hay situaciones muy límites acá por referencia a la impunidad. En Salta también hay marchas contra la impunidad, así como las que organiza Levos en Tucumán. Totalmente. Y entonces esta bancada tiene que ser un fuerte impulso también para potenciar esa lucha y para que tengamos también estas comisiones familiares en Morán, en Tartagal, porque son los que nos han mostrado también cómo está funcionando la justicia salteña. Gabriela, bueno, te mandamos tenemos una... varios proyectos ya que están aprobados en diputados y vamos a dar la pelea para que se aprueben en senadores también. Gabriela, un abrazo grande a vos y a todo el resto de los militantes del Partido Obrero y a aquellos que hayan votado la opción de izquierda ahí en Salta. Bueno, muchas gracias a ustedes. Pasaba Gabriela Serrano, electa senadora por la senadora provincial por la provincia de Salta. Me quiero ir. Sí, me quiero ir. Llévalo puesto. Sí, me quiero ir. A la mierda con todo. Es martes, no se puede estar. Depende qué hiciste ayer, escúchame. Sí, es verdad. Pero no sé, es como que es difícil pensar que un martes. Está tu lunes, ay, es un miércoles. No hay nada más triste que la vida de casado de un pibe joven como vos, Fernando Javier. No tiene. No, cualquiera, estás planteando. ¿Por qué dejas la heroína por esa reunión familiar? Nunca ingresé ahí. De series. Donde es como. Ay, el lunes no salgo. ¿Qué pasó, Fernando Javier? No. Bueno, pero. Qué lejos estás de Turdera, Fernando. Se puede aparte ser fisura un martes o estar fisura un martes de noviembre. Claro. En noviembre tiene más sentido. Quizás mayo es menos justificado. Sí, pero además se puede estar fisura de comer mucha mayonesa, por ejemplo, ¿entendés? Ah, pero ahí que porque sos, no como tenés Justin que Bieber, que es, le cayó mal el chori. No, pero en serio lo digo. Justin Bieber es todo un tema aparte, podríamos hacer, ¿no? Un 15 programa de Justin Bieber. Justin. Sí. Pero y de Justin Biner. Justin Biner, grande. La foto con la gorra dada vuelta. Él no, decía que uno puede estar fisura de comer mucho, de mirar mucha tele. Ahí bien claro, pero eso, para mí yo no lo estaba considerando en clave fisura. Todo lo que es saturación en ese tipo de consumos. Te voy a contar dos cosas de ayer para entender por qué un martes uno puede estar fisurado. Bien, a ver, dale. Ir a buscar a tu novia a Retiro. Bien. Y cargarle una mochila que tiene no sé qué, trajo piedras de no sé dónde. Obviamente. Y cargar esa mochila hasta la estación de tren y de la estación de tren de mi barrio hasta mi casa, unas 7-8 cuadras. O sea, la mochila sí. Fisura number one después de casi todo un día de laburo normal. Sí, después, bien. Ida y vuelta en bicicleta al Abasto. Para ir a jugar a la pelota, un partido que terminás perdiendo. Todo eso No lo mencionamos más porque no quería preguntar. No le pregunté a Pato el operador, que vino con cara de pocos amigos. Jueguen a perdedor. Sí, ¿no? Sí, por ustedes. Sí. Pero una derrota digna a la Puma. No, una derrota de pecho frío. Fue una derrota de pecho frío del equipo de la Mar en Coche. Ya iban ganando todo el partido, ¿no? Ya esto se dieron vuelta sobre el final. Queda para faltando 15 minutos. Clásicos. Faltando ahí... 15 minutos, estando 2-3 arriba. Nos lo dieron vuelta. Partido para dejar de saludar a gente. Sí, partido para irse directamente de la cancha sin saludar, nada de fair play ni nada de eso. Me gusta la tribu haciendo esto. Me gusta la tribu rompiendo relaciones donde debería construirlas. Y el año que viene, 25 años de la tribu, ¿por qué no el Mundial Paralelo de Organizaciones Sociales y Colectivos Culturales organizado por esta casa? Pongo plata por eso. Se viene. Chicos, buen día. Buen día. Parte una canción. A la... Joder.